En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Agenda. Chequea la fractura expuesta. Mañana martes 17 de junio, Karina Berlegui y los primos Gavino estarán en Notorious, Avenida Callao 966, entrada 25 pesos a las 9:30 de la noche. El miércoles 18 de junio, la orquesta típica de La Fronte, que está de vuelta, estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Alter Tango estará en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro estará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Y Ariel Prat en el Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada 25 pesos a las 10 de la noche. El día jueves 19 de junio, Malena Muyala desde Uruguay viene al Notorious, Avenida Callao 966, a las 9:30 de la noche, y repite también el día viernes 20 de junio. El mismo viernes, en otro lugar, claro, el Cuarteto Catenacho estará en el Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033, entrada gratis a las 12 de la noche. El sábado 21 de junio, a punto fijo, estará en Capote, Gabriela Mistral 3596, a las 9 de la noche, esto es en Villa Urquiza. Tango Loco estará tocando con Lito Vitale en Belma Café, Gorriti 5520, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. El Tango Criollo Club presenta a Ariel Prat en La Plata, Hemisferio, que queda en 7:42, la entrada 20 pesos a las 10 de la noche, se consiguen entradas anticipadas en Jason a 15 pesos. Colucci de Tango estará en el Paracultural en Buenos Aires, Club Perú 571, a las 10 de la noche. Y pasando y cerrando la agenda, que pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com, que está muy completa. El domingo 22 de junio, todas las orquestas típicas a lo largo de la Peatonal Defensa. Y también presten atención a Alejandro Bullot, Augusto Macri y Lucas Ferrara en el bar Imaginario Cultural Bulnes y Guardia Vieja, entrada gratis a las 8 de la noche. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. escuchamos Sublevados de y por Fernando Otero, que en instantes estará aquí con nosotros en nuestra mesa charlando en la entrevista. 4382-9327 fueron llegando algunos mensajes. María de Parque Chacabuco, los felicito por el editorial, hicieron un programa de chicos dignos para estar en esa radio. Marta de Lomas dice, respecto a la música, podríamos consultar a un musicólogo para que nos ayude a reflexionar con la música, dice Marta de Lomas. Alfredo de Lomas del Mirador nos dice, a todos, ¿no? Por supuesto, Alfredo de Lomas del Mirador, preocupado por lo que pasa, no puede ser que nos quedemos de brazos cruzados, y le extraña la inoperancia del gobierno. Marcelo de Villa Ballester, estoy orgulloso de Eve, le satisface tremendamente la forma de pensar, razonar y luchar por todos los argentinos. Y también llamaron algunos oyentes pidiendo la dirección de estos seminarios y de estos cursos de psicotango. Se los pasen, anoten, tomen lápiz y papel. El teléfono para información y para inscripciones, 4867-5793. Repito, 4867-5793 para informes e inscripción a los encuentros y seminarios de psicotango. Y también hay una dirección de correo electrónico que es info@psicotango.com.ar, y finalmente una página web que es psicotango.com.ar. Justamente el tema que escuchamos recién, Sublevados, es, escuchando lo que contaba y, Mónica, no me acordaba el nombre, sí, Mónica, era el tema para bailar apropiado para este momento. Uh-huh. Justamente la sublevación, bueno, no es una sublevación lo que está pasando en este momento, pero qué momento, a mí me dieron ganas de bailarlo como loco. Otro mensaje que va llegando al 4382-9327, dice Guillermo, y subvirtiendo el sentido de esas imágenes que estamos viendo por televisión, subvirtiendo y dándole otro sentido, y por supuesto, esto es lo que tiene el humor, dice, totalmente de acuerdo con la movilización que está haciendo la gente en las plazas para remover a Coco Basile, dice Guillermo. Claro, es verdad, es por eso. Por supuesto, removerlo de la selección, porque el partido del domingo fue un desastre. Que no los quieran confundir. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Es pianista y compositor argentino. Lleva editados 9 discos en diferentes formatos como solista, dúo y quinteto. Su propuesta musical transita la música clásica, el tango y la música contemporánea. Ha compuesto y colaborado con artistas de diversas latitudes como Mercedes Sosa, Paquito de Rivera, Alberto Cortés, Adriana Varela, Eddie Gómez. Está radicado hace ya un tiempo en Nueva York y editó durante 2007 su nuevo disco Página de Buenos Aires, que incluye una selección de obras de su propio repertorio. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Fernando Otero. Muchas gracias, acá encantadísimo en el programa que tanto me gusta y que es el preferido mío. Bienvenido, Fernando, una vez más a Fractura. ¿Hace mucho llegaste a Argentina? No, hace estoy 2 días ahora recién. ¿Hace cuánto tiempo estás radicado allá en Nueva York? ¿Más de 10 años? Más de 10 años, casi 12 años en este momento. Y antes anduve en Inglaterra, estuve en Londres y también tuve una época anterior en Madrid. Y en México, sí, también, ¿no? En México lo que fui a hacer un contrato que duró 18 meses. Era una base en realidad donde estaba, pero seguía yendo a todos lados. Estaba en México. La pasé bárbaro, me encantó. Vos decías igual que tu punto iba a ser de México, iba a ser directamente Estados Unidos, ya lo tenías decidido. Sí, de hecho ya estaba en New York, lo que pasa que bueno, se dio que surgió esa posibilidad de ir a México y era muy buena. Además estaba como en una situación de luna de miel también, fui atrás de una chica, así que es como que todo redondeó en que sí, vamos para México. Vamos. ¿Cuántos tangos para la chica? La chica no se ganó un tango, porque era brasilera y era bastante exigente en lo estilístico, así que tuve que aprender muchos otros estilos y tuve que desarrollar un gusto por el samba y... ¿Pero lo hiciste o es chamuyo? Lo hice lo mejor posible hasta que me dejó. O sea, lo hiciste mal. Y después tuve que cambiar al candombe, sí. Bueno, y aprendiste candombe. Volviste al Río de la Plata. ¿En qué estás ahora, Fernando? ¿En qué estás tocando en este momento? ¿Qué no, clave estamos? Claro. No, nos manejamos en este momento con tocando el piano humildemente. Fernando, ¿está bien que diga música contemporánea a tu propuesta, que la llame así? ¿Te convence el término? Me convence, sí, completamente, porque es contemporánea, está pasando en este momento, está pasando ahora entre todos nosotros. Todo es como contemporáneo, está bien, porque si dijeras clásico, entonces da para pensar que me pongo un moñito y salgo a tocar una cosa más basada en Bach y Beethoven. Aunque de hecho un poquito lo estaría también, como casi toda la música occidental, ¿no? Si dijéramos jazz, no es que estrictamente estoy tocando standards, que es una cosa que hice mucho tiempo, ¿no? Y que hago también eventualmente. Pero no, desde el tango y usando el sonido del tango, el lenguaje de lo que aprendí, el sonido de las cosas que pasan acá y que pasaban acá, me traté de inventar algo que me acomodara un vehículo para hacer lo que quería hacer. Este último disco que editaste hace muy poquito es una compilación de algunas obras de tu repertorio. Es una compilación de esas obras, ¿son las que están más apegadas a Buenos Aires, más apegadas a Argentina? No necesariamente. La compilación surgió a partir de que yo había grabado un disco completo, nuevo, y se lo llevé de la compañía de discos en Warner Music. Le digo, bueno, acá está el disco que supuestamente tenía que entregar en abril, ¿qué te parece? No sé. Me dice, sí, me gusta. Lo que pasa es que estuve viendo en internet y vi unos videos tuyos en YouTube. Me dice, y hay cosas que no me estás trayendo, que a mí me gustan y me interesan. Me dice, mira, y esto, esto, esto. Yo me anoté esto. El tipo había anotado 19 temas, concretamente. ¿Y cuánto le habías propuesto vos de los 19? No, yo de esos 19 le estaba llevando 3, pero en unas nuevas versiones. O sea, ¿te quiso decir algo? No es que no le gustaba el disco nuevo. Lo que pasa es que él dijo que había mucho más para mostrar, descubrir, ver, que él que como que quería hacerlo. De todas maneras, te digo que lo que predomina es lo que yo le llevé. Claro, esa era, ¿no?, la pregunta. Pero el tipo se quiso reservar como un derechito de introducir 6 temas más a lo que yo había traído originalmente y ampliar el disco diciendo, no, este tema tiene que estar y este tema tiene que estar. No, pero yo siento que no me representa. Me dice, a mí no me interesa. Me dice, de acá, ese está así. Y es el que paga, así que... Y sí, ese es el que, digamos, determina que el futuro de los artistas es mejor si lo ven ellos a que si lo ven los artistas con su subjetividad y sus cambios. ¿Y tendrá razón o no? Mira, en este momento estoy tan indeciso de decirte. Ahora, por ejemplo, yo repaso el repertorio. Yo soy conocedor, entre comillas, de tu repertorio, y ahí hay un par de temas nuevos. Estos son los que predominan, son temas nuevos de aquí. Por ejemplo, Chirimbolos no estaba en la grabación, lo menos las que han accedido aquí. No estaba. No, hay muchos temas que son nuevos, hay muchos que directamente son extraídos de dos discos anteriores, y hay algunos que los reversioné. Aunque conozcas los títulos, después te vas a encontrar con versiones nuevas. Mira. Y lo hice porque en realidad porque tenía ganas, no me lo pidió, pero bueno, se dijo que tenía justo esa situación de hacerlo y adelante. La reversión es por la agrupación que elegiste para este disco para interpretarlo, porque por ejemplo hay temas de tu disco anterior que grabaste con Nick Danielson, un violinista, hijo de una madre cordobesa y padre noruego, que toca desde X Tango, agrupación que muy les recomendamos, también de Fernando Otero. Con él, en el disco anterior, que era Revisión, era la mayoría de las obras piano y violín, nada más. Totalmente, sí. Y en este caso, leyendo crónicas de diarios del mundo que hay en la página de Fernando Otero, se ve obras para piano, violín, cello, acoustic bass, que es bajo acústico, bandoneón, y una pieza orquestal, un ensamble orquestal de 25 músicos. Totalmente, sí. Y estos temas de Revisión, ¿hay alguno que está rehecho en, por ejemplo, en la cámara de 25? Sí, no con la orquesta, pero de Revisión hay un tema que se llama El Círculo Rojo, que sí, que lo volvimos a grabar y no encontrábamos la versión, era más fácil hacerlo otra vez, digamos, ¿no? Ajá. Así que era cuestión de ir al estudio y grabarlo. Y grabar otros tantos más de otro material que finalmente tenemos para una película, que es otra cosa. Entonces, ¿una película de qué? Sí, una película que es la segunda parte de La Reina, de Queen, la primera parte. se llamaba The Queen. Ajá. Y ahora están, bueno, eso va a tomar un tiempo, ¿no? Pero la música que está en el tráiler hasta ahora es la que yo les mandé. Ah, mira vos. ¿Has hecho música también para películas de aquella película de Ernesto Guevara el Che, de Miguel Pereira? Exactamente. Esa fue una película que estuvo buenísimo el proyecto, porque además todo el equipo de filmación empezó el viaje acá, ¿no? Pero bueno, lo que hicieron fue reproducir todo el recorrido del Che. Y pasaron por todos lados. Incluso llegaron a México, que justamente, mira lo que hablábamos antes, yo estaba en México en ese momento, con esa cuestión. Así que vinieron todos a México y concluyó ahí el film. Hicimos una gran fiesta también. Mira, que esa fiesta no está en YouTube. Bueno, no existía ni la internet en ese momento. No, hay fiestas que hay en YouTube que no les invitamos a mirar, donde Fernando Otero es alto protagonista tocando el piano y, bueno, y haciendo descontrol. Bueno, del bueno. Sí. Okay. ¿Querés hablar al respecto? No, mira, preferiría que te aconsejo el RedTube, que es otro que existe. Ah, bueno, yo no tenés participación en el RedTube. Para que me lo cheques. Bueno, perfecto. 4382-9327, 4382-9327, estamos charlando con Fernando Otero, pianista y compositor, y vamos a estar escuchando también. Escucharemos ahora básicamente temas de su nuevo disco Página de Buenos Aires. Justamente. ¿Cuál? Página de Buenos Aires. Perfecto, entonces Página de Buenos Aires, de y por Fernando Otero. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Seguimos conversando con Fernando Otero. Recién escuchábamos Página de Buenos Aires, una de sus composiciones. 4382, vamos, que viene la copla. 4382-9327, 4382-9327. Y también para comunicarse a través del correo electrónico, lo pueden hacer a fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta, todo junto, @madres.org. Fernando, ahora estás de visita, vas a venir a presentar el nuevo material en septiembre, ¿puede ser? El 19 de septiembre, teatro no designado aún, pero ajá, teatro seguro de ese día. Pero la fecha está confirmada. La fecha está confirmada, okay, porque además es la única que hay, digamos, factible hasta ese momento. Yo voy a estar llegando justito. Tengo una semana exactamente antes, tengo un show en Suiza de piano solo, tengo que llegar a Chicago, tocar y venir para acá. Está todo contabilizado día por día, como para que llegue ese 19. No me acuerdo, no tengo ni idea. Yo tampoco, no sé. Pero sé que es el día que hay que estar. ¿Cómo es vivir así, Fernando? Porque, mira, acá normalmente 222 programas. Viniste hace ya 2 años y la verdad es que siguen viniendo músicos que no viajan tanto como vos. Creo que sos el que tiene el pasaporte más sellado. ¿De dónde sos, básicamente? ¿Es una respuesta que se puede contestar? O sea, ¿dónde haces centro? Porque estás viajando todo el tiempo, uno entra a la página y ves crónicas marcianas, inclusive, de análisis y crónicas de conciertos tuyos. Sí. Sí, bueno, viajo un montón desde que tengo una muy buena agencia que me maneja. Eso es así, porque contratan bien los shows por todos lados. Desde que el disco está bien distribuido, porque Warner y el tema de una multinacional tiene sus ventajas en ese aspecto. Viste, claro, que la música llega a la gente, porque la gente tiene acceso a comprarla, a verla, y entonces quiere ir a ese concierto de ese artista que antes no conocía, porque no había visto ni el disco, ni el video por la televisión, ni nada. La difusión, va. Claro, exactamente. Entonces podés ir a tocar a Polonia y te vas a encontrar con que se vendieron entradas y que la gente quiere ver un concierto de eso, que se enteró que es y que vio por YouTube también y todo. ¿Y qué te dice la gente en Polonia? Por ejemplo, yo una cosita... Es difícil entenderlo. A no ser que sea bailando, como dijo Mónica. Claro, no, o hablando en inglés, pero yo recién le contaba que escucho muchas veces el disco en el 56 yendo a trabajar. En el colectivo 56. En el colectivo 56. Sí. ¿Un polaco también escucha en el 56 de Polonia? Página de Buenos Aires. Hay que ver si la numeración es la misma. Bueno. ¿Qué será? Mira, bueno, hay devoluciones de todo tipo, viste, de gente que de todas las edades, de todas las extracciones de actividades muy diferentes. Por ejemplo, hay una señora que es así muy fan, digamos, que siempre viene y siempre y tiene los discos y que te pide que los firmes, los discos. Eso, que es dentista y escucha música simplemente porque sí. No tiene una relación ni porque toque instrumentos, ni porque los padres le pegaban de chica. No tiene ningún motivo por el cual no. Un día en casa de otra amiga escuchó un disco y se lo llevó y le gustó y así se los compró. Y un día empezó a escribir emails, hasta que me los pasaron de la oficina una vez porque mandó una tarjeta de cumpleaños. Entonces me lo mandaron a mí, me dijeron, esta debe ser amiga tuya, que no sé qué, y ahí me contó su historia y todo. Por ejemplo, esa señora es dentista y simplemente escucha música porque es listo. No sé, pero también hay mucha gente que está dentro de la música que claro, le interesa y que está en ver lo que sale, así como yo también estoy en escuchar cosas de otros, ¿no? El primer tema que escuchamos, que era Sublevados, bueno, Página de Buenos Aires también está con la formación de Quistango, ¿no? Es la misma formación, es la única que teníamos, además era la única gente que había, así también. Ya está. Ahora, Quistango, ¿cuándo vuelve a tocar en vivo? ¿Por qué era la única gente que había? En ese momento era la única gente que tenía yo que preparada para grabar, porque la grabación salió antes de yo tener el grupo. Estaba en la compañía y la compañía me dijo, bueno, está bien, queremos que hagas el disco, pero en realidad, de acuerdo a cómo están los tiempos, me dice, vos no serías capaz de entregar el disco en agosto, me acuerdo que era en agosto, y estábamos en un 17 de julio. Sí. ¿No? Entonces, le digo... El teléfono de los amigos. Claro, le digo, sí, pero cómo no, viste, el tipo balá, le dice, sí, viste, tomá, 14 discos te termino. Era una gran oportunidad, la primera claro, vez, lo que estamos hablando, de salir con una compañía que lo ponga el disco por todos lados, que está, que te dicen, sí, nos encanta lo que estás haciendo. O bueno, sea, es Quistango lo que estamos escuchando. Quistango. ¿Y cuándo volvés con Quistango, que es una aplanadora del tango, como si fuera la buena hereje, ¿no? De vez en cuando se sale con pero el no acá. No acá, pero no, eso podría, no, no sé, este año todavía puede ser que para el 19 de septiembre podamos venir todos. Bien. No es un imposible, ¿eh? Perfecto. Muy bien, llegan las noticias a la M530. Seguimos después con Fernando Otero. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías, la voz de las madres, escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Noticias en la voz de las madres. Diversos organismos sociales realizan en la Plaza de Mayo una manifestación en respaldo a la democracia. Es en respuesta de los diversos cacerolazos que se realizan a favor de la postura golpista de las entidades del campo. La marcha fue convocada por el movimiento La Cámpora, el JP Evita y la Federación Tierra y Vivienda, liderada por Luis Dalía. Mendoza. Estiman que faltarán medicamentos en la provincia. La cooperativa farmacéutica calcula que en los próximos días no estarán disponibles uno de cada cuatro remedios. Es porque los camiones no llegaron a Mendoza con las medicinas. Según entidades de la industria farmacéutica, el gobierno había prometido que enviaría un avión con insumos, pero nunca llegó el cargamento. El mundo. México. Presentaron una denuncia penal contra el expresidente Vicente Fox por genocidio. Lo hizo el senador Salomón Jara Cruz ante la Procuraduría General de la República. El legislador asegura tener pruebas de que el exmandatario está vinculado con la desaparición forzada de personas durante un conflicto social en el estado de Oaxaca en 2006. Además, estarían implicados en los hechos otros cuatro funcionarios federales y estatales. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 39%, la hora en todo el país 23:32 minutos. Fueron noticias en la voz de las madres, AM530. Libertad a los 5 héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Número 18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de televisión de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia. Hacia una nueva ley. Coalición por una radiodifusión democrática. Ya salió Revista Sudestada número 69. En esta edición, El Socialismo según Roberto Arlt, una mirada a las ideas políticas del escritor argentino. Opinan Ricardo Piglia, Mirta Arlt, Mario Golobov y Silvia Saita. Además, entrevista con León Ferrari, Leonardo Padura, novela policial en Cuba, Rubén Sardat, un argentino en la guerrilla de Teoponte, un relato de Ciro Bustos. Además, teatro, cine, jazz, historieta y más. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. En el aire. AM530. Una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Nada todavía. Muy bien, quien habla es Fernando Otero. Seguimos con él aquí en el segmento de la entrevista. Fernando, tenés una obra tuya que se llama Tango Z, ¿no es cierto? Es una obra para piano, bandoneón y orquesta. Esta secuencia alfabética, tango Z, X tango, ¿es un efecto premeditado? ¿Te gusta nombrar con letras? Con el abecedario a tus obras. No, ni me hice el misterioso. No, ¿te acordás en Batman cada vez que le pegaban a los villanos y que aparecían esos... Sí, las onomatopeyas, sí. Esas cosas me encantaban, ¿no? Me hubieran encantado para ponérselo a los temas, pero yo era como que estaba... Este pibe está demasiado mal. Entonces, bueno, pero para... el sonido del golpe que... Claro, le viste que aparecían... Y la boca, todo eso. Eso me parecía que tenía que ser por ahí el sonido. No. La Z es porque se me acabó el alfabeto y las ideas. Bien. De títulos. Correcto. Perfecto. ¿Por la gran cantidad de composiciones es? Sí, no, digamos, por la enorme cantidad de siestas de esa época, porque continuamente eso me tocó escribirlo en una época que estaba de gira y estaba en Centroamérica, y bueno, tuve que terminar todo eso para entregarlo en un laburo, y concretamente me habían pedido una serie de música de esa, y el contrincante más severo fue la siesta para escribir, y pero lo terminé igual. ¿Porque era el único momento en el que dormías? La noche no se contaba ni para dormir ni para trabajar. ¿Cuántos temas escribiste? Yo qué sé, bueno, en realidad empecé a escribir en tu chico. Página, por ejemplo, hay partituras para bajar en PDF, ¿no es cierto? Hay partituras en PDF y hay un montón. Mira, tengo un catálogo que lo tiene Warner Music, que es de 312 piezas. Son muchas, y desde un aspecto, si vos decís, no, pero esperá, ¿cuándo lo escribiste? Empezaste a escribir a los 5 años de edad. Y a los 11. No, claro, empecé a escribir a los 11 y no, tampoco es que están todas. Hay muchas que son piezas cortas, hay muchas... no es una marcianada, ni es un trabajo exuberante, ni es nada que nadie tenga que felicitarme por la cantidad, ¿no? Porque de última habría que ver qué hay ahí en esas 300 y pico. Bueno, pero el primer tema que escuchamos, Sublevado, lo escribiste a los 14 años. Ese tema lo escribí a los 14 años, y porque estaba inventándome algo así que yo decía, bueno, eso es lo que yo quería que fuera como un sellito del grupo que venía. ¿Y todavía lo mantienes hasta hoy? Sí, lo mantengo hasta hoy. El grupo no, pero el tema sí. De todas maneras, el tema llegó a sonar mejor que los que sonaban en esa época. ¿Y se consigue esa grabación? Esa grabación se consigue, absolutamente, la tengo. Y además, lo que pasa es que es muy... ¿Para qué ponerla? Pobre gente, pobre audiencia. Ya la vamos a buscar y la vamos a pasar en Fractura Después. Fernando... La voy a conseguir para mandártela, entonces. Por favor, perfecto. Nos encanta. Una pregunta, leyendo algunas crónicas del New York Times, por ejemplo, de febrero de este año, donde, bueno, a la hora de describir tu música, ellos hacían hincapié en que se sentía Buenos Aires. Y la pregunta que se imprime es, hace 12 años que ya no vivís acá, que venís con frecuencia, pero bueno, no estás acá, antes estabas en Inglaterra, en Madrid, es decir, que en Buenos Aires no estabas. Y en esta página de Buenos Aires, justamente el disco último... tu repertorio habla de Buenos Aires. ¿Cómo es componer a Buenos Aires, fuera de Buenos Aires? ¿Y en qué momento, si se pierde esa esencia porteña, o no se pierde porque la tenés adentro? No sé. No, creo que la esencia porteña no se pierde porque es uno, es inherente a lo que uno es. Es como la lengua madre, ¿no? Así que no hay ningún elemento que se tiene que traer desde afuera para la composición, de todas maneras, sino es desde adentro. Yo creo que la composición siempre ocurre desde adentro, como los grandes cambios hacen en personales en la vida de uno, ocurren desde adentro, y por ahí hay un estímulo externo que puede ser una motivación o algo, una vocación, si querés, o no sé, como cuando, digamos, te enamoraste, entonces querés darle con mucho cariño lo mejor que podés hacer. Si siendo músico lo mejor que sentís que podés dar a la gente es música, a esa chica de la cual te enamoraste le escribís una canción, y de esa manera uno establece la inspiración, digamos, como la motivación. Pero en realidad la música esa surge desde adentro, ¿no? Y bueno, a veces hay algún elemento que trae la decisión de ponerla afuera, ¿no? Pero esa cosa está latente. Está esa pequeña chispa que enciende el fuego ese interno. Sí, es como para que alguien se ponga, para que cualquiera de nosotros nos pongamos las pilas y hagamos el trabajo, ¿no? De plasmar esa inspiración en algo concreto que sirva a la gente, que pueda transmitir algo, ¿no? Ahora, ¿las ciudades influyen a la hora de la composición? Digo, porque viste que Buenos Aires tiene uno, hablando del tango, encima dice, suena a Buenos Aires. Y vos vivís en Nueva York y para mí suena a Buenos Aires. Sí, suena a Buenos Aires y y creo que eso es inevitable porque todos los elementos del lenguaje que y los pensamientos puestos ahí son de Buenos Aires, son nacidos ahí y tienen una idiosincrasia, ¿no? El sonido también que voy a estar buscando al componer va a ser algo que va a estar en referencia a lo que fueron mis vivencias sonoras acá en la adolescencia, en la infancia. ¿Es una forma de reforzar tu identidad, tu acercamiento al tango constante? No, nunca pienso en mi identidad, es muy curioso lo que digo, no sé, ahora me lo decís así, directamente pensando en voz alta, te digo. No pienso en mi identidad, ¿no? Simplemente hago lo que siento que puedo hacer. Y lo hago. Nunca me acuerdo que soy argentino. Es una manera rara de decirla. En el momento de componer o en el momento de estar tocando por ahí, en la calle, todo. Sí, por supuesto, eso siempre está gravitando porque me presentan como, ¿no?, el compositor, el pianista argentino, Fernando, que viene acá a visitarnos. O sea, es inevitable. Está la identificación. En la compañía de discos le pusieron ellos el título, no yo, ajá, que es Página de Buenos Aires, porque les pareció que justamente eso era ideal. Me dice, es ideal que tengas un tema que justo refleje la música y la ciudad en nombre de, y que dé una pauta geográfica de tu origen, uh-huh, tan claramente como lo da. Me dice, y además poniendo el tema realmente se siente Buenos Aires, así que vamos adelante con eso. Y yo le digo, no le pongan ese título porque después viene la confusión en inglés, que página, ellos no pronuncian página, ellos pronuncian página. Y cuando dicen vagina, suena otra palabra, correcto, ¿viste? Que no es el aparato sexual femenino. Exactamente. Entonces yo estaba una vez con un tipo, ¿viste?, y dice, no, porque vagina de Buenos Aires. Y yo me entré, no, te pido por favor que no, y cambiemos el título. Justamente bueno, en el New York Times aclaran que no tiene traducción. Entre paréntesis. Ponen página de Buenos Aires y ahí. Sí, yo creo que lo dejan ahí porque no quieren. Claro. Bueno. No traduzcan, es verdad. Está bien. Bueno, vamos a escuchar y ya te despedimos. Ah, antes, ¿dónde se consigue el disco? Ya está aquí en Buenos Aires. ¿Está editado, ¿sabes?, en Buenos Aires? Está editado en Buenos Aires, Warner Argentina lo editó. Y es además igualito. Sorprendentemente exacta la caja, todo el envoltorio. Es una réplica exacta. Felicitaciones a la gente de Warner. ¿Está sentado contra una pared con unas lucecitas arriba? Exactamente. Esa es la tapa. Sí. Medio ocres, colores ocres para que los identifiquen en la batería. No es una pared, es como un cerco de madera. Exactamente. Es algo así, es como un cerquito de madera, uh-huh, en el cual quedé apoyado ahí. Estaba en muy malas condiciones porque eran las 9 de la mañana y me dijeron, no, hay que hacer las fotos hoy porque ya hoy tienen que salir. Yo ya salía de viaje y todo, hoy como sea. Y bueno, y caíste ahí. Caí. Y el 19 de septiembre estás tocando acá. Entonces. Estoy tocando acá, aunque te anticipo que lo estoy tratando de arreglar en estos días una visita el 20 de agosto para el Festival de Tango. Ah, mira qué bien. Bueno, cualquier cosa, toda la información la van a tener en fracturaexpuesta.com.ar. Si no, también Fernando tiene su propio sitio web, que es fernandootero.com. Ahí pueden conocer un poco más de la obra de este pianista y compositor argentino, si sé que. Argentinísimo. Muy bien. Escuchamos La Vista Gorda, que dice en inglés Overlooking but knowing it, que no tiene nada que ver con La Vista Gorda. Bueno, en realidad es una buena manera de explicar lo que quiere decir La Vista Gorda, ¿viste? Como de tener compasión, vamos a ponerlo de alguna manera, ¿no? Como de ser capaz de rescatar lo piola de una situación, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer La Vista Gorda con esto, vamos a... Claro. ¿No? Entonces, de esa manera es como mirar todo por encima y decir, vamos a rescatar lo positivo. Claro, yo buscaba la traducción exacta, que claramente es una frase hecha aquí en Buenos Aires. The Fat View. Claro, no tiene nada que ver. Bueno, Fernando, gracias por estar una vez más en Fractura Expuesta, de verdad. No, gracias a ustedes, siempre un placer. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Mientras los canales de televisión siguen resumiendo todo a un simple juego de binarismos, nosotros acá seguimos en Fractura Expuesta. ¿De binarismos? Binarismos. De dos cosas. Se entendió perfecto. La no teoría hace falta, de los dos demonios. No se hace falta aclarar nada más. 4382-9327, van llegando algunos mensajes. Elena de Colegiales adhiere al programa, dice que se saquen la venda de los ojos, que el paisano es un grano de soja, que el país es un grano de soja. Hay toda una población carenciada que necesita vivienda, atención médica, alimentos, y esta gente solo defiende las retenciones. Atención con el término de esta gente, porque no te lo digo a vos, Elena, para nada, en absoluto, pero el término es entelequia gente que habitualmente los medios utilizan con mucha regularidad. Termina por borrar algunos límites, y cuando esos límites se borran es bastante peligroso. Pero, insisto, no te lo digo a vos, Elena, lo uso de alguna manera como disparador. Como para detectar que es la protesta de la gente, la sí. gente pide el diálogo, la gente, ¿qué gente? Ojo. ¿Qué gente? Hoy cantaban por el pueblo la gente de Calle Santa sí, Fe, ¿no? Sí, también, bueno. También, ¿no? Para si pensando... ese no es el pueblo, ¿dónde está? Y se ha distorsionado todo. Ahí, qué sé yo, vamos. Hugo de Versalles, hay que destacar periodísticamente la medida inconstitucional de cortar las rutas, es una actividad delictiva y la mayoría de los medios de prensa no lo destacan. La manera de pararles es embargarles las cuentas a los que cortan, dice Hugo de Versalles. Aquí nos llegó un mensaje vía celular al contestador, al 4382-9327, que dice: y ahora más que nunca a la plaza el miércoles. Justamente veíamos que la gente, para un canal que ahora no recuerdo cuál es, pide que cancelen, el gobierno que cancele la marcha, no entiendo, pero bueno, eso es un titular también como para tomar partido, ¿no? Cómo van cambiando las demandas, ¿no? En los graphs de la de los servicios informativos. Y finalmente Jorge de Citibel, que se comunicó al 4382-9327, dice: gracias por no hacerme sentir solo. Gracias a vos, Jorge, por escucharnos también. Estos tipos del campo son golpistas y no respetan a los demás. Hay que bancarse el gobierno democrático. Aquí Lefonso dice: aguante Fractura Expuesta, que están poniendo una cuota de seriedad en esta noche. Y también en fracturaalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger, me interesaba leer, porque no están comunicados, están escuchando el programa, pero no están hablando directamente con nosotros, pero me interesaba ver algunos nicks. A ver. Por ejemplo, el de Nacho, que dice: cacerona de teflón, bocinazo gorilón. Bien. Y también: no comemos soja, ¿por qué carajo tenemos que apoyar a los ojeros? Si los del saqueo quieren volver, que esperen a las urnas. Muy bien, estos son algunos de los mensajes que fueron llegando a Fractura Expuesta al 4382-9327. Ahora sí, los saludo formalmente a nuestro columnista Sebastián Linardi. Seba, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Maxi? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar rapidito hoy porque hay poco tiempo. Iba a hablar del dúo Ranas, el show que hizo el último 16 de junio en la maldita milonga, que es la milonga de la orquesta típica de La Fronte, que como estaban de gira, bueno, les cedieron tanto su lugar en la maldita milonga, que es los días miércoles de cada semana, y en San Telmo también. La esquina de San Telmo quedó cedida para el dúo Ranas. En Humberto Primo 343. Exactamente. Bueno, la orquesta volvió la semana pasada, así que por ende, bueno, voy a hablar del último show del dúo Ranas en la maldita milonga. Correcto. Porque ya se fueron. Así que bueno, dúo Ranas, compuesto por Leandro Schneider en bandoneón, Pablo Schiaffino en piano, ambos ex orquesta típica de La Fronte. Le pregunté por qué dúo Ranas y la primera respuesta fue principalmente porque les gusta el animal. Y después, sí, qué informativo. Y en segundo término, por la palabra lunfarda, ¿no? Que bueno, rana quiere decir astuto, pícaro. Lo cual viene bien, porque es un dúo que permanentemente están dialogando con sus instrumentos. Se ceden la palabra instrumental uno al otro. A veces tocan a la vez, a veces no. Y está bueno eso de astuto, avivado, porque todo el tiempo hacen esos yates. Se formaron hace un año y medio, en marzo del 2007. Tienen un disco, Dúo Ranas, también del 2007. Un video de Libertango y la introducción a Libertango que hizo Pablo Schiaffino, y bueno, el Pupi Schiaffino. El Pupi le dice, no sabía. Sí, no sé por qué. Pupi. Es un apodo de ¿Por qué? Zanetti. ¿Pupi Zanetti? ¿Qué pasa con Zanetti? Así que bueno, hablemos un poquito de Leandro Schneider, bandoneón. Integró durante 3 años el grupo de Pur Se Mueve. Era un grupo que, bueno, tocaba mucho en la década del 90. ¿De percusión? ¿Un grupo de percusión? Un grupo de rock. Un grupo de rock. Era que sí, mezclaba muchos ritmos de la Argentina. Incluidos, bueno, la milonga, el candombe, también el folclore, la chacarera. Es que afino que toca y practica bandoneón con Carlos Lazzari, ex bandoneonista de Schneider, ahora. De Schneider, perdón, Schneider. Sí, quise decir de Schneider, sí. Porque es bandoneonista. Exactamente. Bueno. Practica con Carlos Lazzari, el bandoneonista de Darienzo. Ah, mirá vos. Bueno, buen dato. Bueno, me comentaba que cuando estaba en el Pur Se Mueve tocaba hace un año y grabó, bueno, con este grupo el disco Villa Febris. Después, bueno, participó en la serie Vientos de Agua, tuvo, viste, anduvo por todos lados, sí. Actuó también en el largometraje El Niño de Barro y zapa de vez en cuando con pequeñas orquestas reincidentes también para despuntar el vicio. Después, bueno, Pablo Schiaffino en piano, estudió arreglos con Julián Peralta, quien fundador de la Fernández Fierro, actualmente en Astillero, y quien sacó un libro hace muy poquito sobre arreglos para orquesta típica. Bueno, Pablo Schiaffino también estudia arreglos con Julián Peralta. También participa del quinteto Don Atilio, un quinteto que hace tango típico, pero con percusión. Que nunca lo trajo el material. Aprovecho estos micrófonos en este momento para pasarle la factura. Porque dijo, una vez me paró en la calle y me dijo, te tengo que llevar el Don Atilio. Señor, una cosa más. Y él me dijo que no lo diga, pero lo voy a decir. Él tocó en el Teatro Arlequines, donde ahora es esta milonga, el Buenos Aires Club. Él era Arlequines en los 90 y él estuvo cuando en era un grupo hardcore tocando la viola. Cuando el Teatro Arlequines era un lugar de concentración rockera fuerte. Así es, hay que decirlo. Tiene pinta hardcore. Hay que aguantar los trapos. Sobre el dúo Ranas. Dúo Ranas. Bueno, ¿qué es el dúo Ranas? El dúo Ranas es un dúo de tango que aborda los clásicos de una forma original en cuanto a los arreglos. Pero, y a diferencia de muchos dúos que aprovechan el despojamiento justamente del formato dúo para hacer búsquedas más rupturistas, tal vez, o jugar más con ritmos o escalas de otros géneros, ellos son un dúo para bailar. Realmente tienen todos los arreglos, las cadencias y todo de una orquesta típica, siendo dos instrumentos. O sea, es una mezcla de orquesta típica, pero en formato muy intimista, lo cual es muy bueno. Juegan con los ritmos, lo cual para un milonguero es muy bueno, ¿no? Vienen en una cadencia, de repente lo alentizan, después vuelven a arrancar y todas esas cosas. Y bueno, no se van de las partituras, sino que todo es muy, las versiones tal cual las escuchamos, pero muy bien arregladas y ejecutadas. El repertorio, bueno, más que nada tangos viejos, arrancan con tangos de Arolas, por ejemplo, mucho década de 40, y hay dos de Piazzolla, uno de Libertango y el otro de Dios Nonino, que son igualmente los más bailables de Piazzolla, dentro de los más bailables de Piazzolla, ¿no? ¿Composiciones propias? ¿Todavía no? Una sola, que es la introducción a Libertango que hizo Schiaffino, que ojalá podamos escucharla después, sería el tercer tema que escucharíamos, un fragmento, así que... Me quedan 5 minutos. Sí, estamos 5 minutos, ¿no? Yo diría que vayamos directamente a eso. Bueno, vamos al grano. Entonces, para que conozcan el dúo Ranas, vamos a escuchar la primera canción, Derecho Viejo, de Eduardo Arolas. Justamente después nos preguntan por qué le decimos el loco a Linardi. Mira, faltan 5 minutos y quiere pasar 3 temas. Thank you. eso fue Derecho Viejo. Y bueno, vamos a hablar un poco del show, ¿eh? El show, bueno, en una milonga, había gente bailando, antes había una clase de tango, en un escenario que yo no había visto el decorado. Ponen unas cubiertas de auto ahí tiradas de fondo, no sé si viene de la orquesta de la Fronte que usa eso. Sí. Pero bueno, no. Novedad, ¿no? No, bueno, será de ellos, hay tres cubiertas. Porque las ranas habitan las cubiertas llenas de agua, ¿no? Hostal Urbana, loco. Ah, bueno, está bien, listo. Siempre con la quinta pata ahí, no importa. Bueno, volvemos. Entonces, hicieron casi todas canciones que están en el disco este que tienen ellos. La introducción de Libertango, Derecho Viejo, Danzarín, por ejemplo. Hicieron tres canciones que van a ser del próximo disco, todavía inéditas, que fueron El Flete, de Greco, Loca, de Jovés, y Nocturna, de Julián Plaza. Y después, bueno, tienen un cantor invitado, Luis Linares, al que ellos adjetivaron como el antivalores del tango, a lo cual ya me dieron ganas de escucharlo. Ajá. La cosa es que parece que tuvo un percance, Luis Linares no pudo aparecer, así que tuvieron que hacer el repertorio de siempre. Pero me comentaron que, bueno, el repertorio que hacen son otros tangos también, todos clásicos, como por ejemplo Volver, Melodía de Arrabal, Cuesta Abajo, Yuyo Verde, Por una Cabeza, Tinta Roja, etcétera, etcétera. Bien clásicos. Bien clásicos. Muchos de estos tangos van a estar en el próximo disco que tienen ganas de grabar este año, si todo sale bien, con estos clásicos también editos que dije, y tal vez con dos composiciones nuevas que todavía ellos dicen que están verdes, bien, ¿no? Bien. Así que justamente, bueno, ranas, quedamos vamos cerrando, tiempo, cerramos listo. Unas palabras y nos despedimos. Bueno, estoy muy feliz de estar acá. No, y además de eso, las próximas fechas. Dale. 25 de junio con Pablo Mainetti en el Centro Cultural de Julián Centella, que es Avenida San Juan 3255 en el barrio de Boedo, y el 28 de julio, después de la vuelta de su gira a Estonia, con Lidia Borda, en el mismo Centro Cultural de Centella, Avenida San Juan 3255. ¿Se van a Estonia? Se van a Estonia una semana. Muy bien, gracias, Eva. Por favor, che, un abrazo. Y bueno, cerramos mientras con un poquito de ellos. Si va a quedar algo muy chiquitito. Tirar el 5, por favor, mientras que se nos va la introducción a Libertango de Esquiafino. Nos vamos despidiendo. Nicolás Esquivel en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Larisa allí atendiendo y colaborando con los teléfonos, Germán Alfredo Marcos en la conducción, quien les habla, Maximiliano Senkiu. Será Sebastián Linardi, por supuesto, en la columna periodística. Será hasta el próximo lunes, aquí en AM530, La Voz de las Madres. Quédense con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo.